ya puedes votar a Terror y Nada Más como mejor podcast en la categoría Ciencia y Cultura en la cuarta edición de los premios iVoox de la audiencia. El plazo finaliza el 27 de septiembre y puedes hacerlo desde cualquier país, sin importar tu nacionalidad. Accede al enlace que aparece en la descripción. Haz clic en aceptar e introduce tu email. Busca la categoría Ciencia y Cultura y marca nuestro podcast. Terror y Nada Más. No hace falta que elijas entre mamá o papá, tranquilo. Puedes votar a tantos podcasts como quieras de esta u otra categoría. Baja un poco en el formulario y responde a unas cuestiones básicas: sexo, edad y estudios. Y por último, un poco más abajo, pulsa la opción votar y ya habrás emitido tu voto. Ahora ve a nuestras redes sociales, comparte la publicación que hemos preparado para ello y pídele a tus amigos, familiares y conocidos a través de WhatsApp o Telegram que también lo hagan. Porque si logramos este premio, comenzará una nueva era en Terror y Nada Más, donde su comunidad, su equipo creativo y sus producciones alcanzarán el reconocimiento que merecen después de 14 años de historia. El año pasado rozamos la cima con la punta de nuestras garras, alcanzando el tercer puesto. Y este 2021 sabemos que con tu apoyo lo vamos a conseguir. Hordas, Terror y Nada Más. Cuando este episodio de Grupo de Élite alcance los 700 me gusta, llegará el siguiente capítulo a nuestro podcast. El futuro de esta nueva serie original, spin-off de Legado Lovecraft, está en vuestras manos. Recordad, un me gusta es un quiero más Grupo de Élite en Terror y Nada Más. Bien, ya estás aquí. Cierra la puerta y siéntate con nosotros. ¿Qué ocurre? Cierra la dichosa puerta y ven aquí, por favor, Leonard. Vale, parece un asunto serio. A ver, ¿a qué viene tanto misterio, Patrick? No hay ningún misterio, Leonard. Hay hechos y muy graves. ¿Sabéis cómo se están precipitando los acontecimientos en las últimas semanas? Sin ir más lejos, el caso de esa maldita tienda de antigüedades. Sinceramente, no estaba preparada para ver y asimilar todo lo que se vivió en aquel apartamento. Fue realmente espantoso. Pobre chica. Escuché algo sobre ese caso cuando llegué hace unos días. Me quedé boquiabierto. Sabía que me estaba metiendo en algo gordo, pero lo que contaban sobrepasó los límites de mi imaginación. ¿Y este quién es? A Marcia la recuerdo del apartamento. Me será difícil olvidar cómo alababas sus deducciones mientras me tratabas de idiota para variar. Vamos, no seas rencoroso. Es Clark Masterson. Llegó hace unas semanas, recomendado por Ivan. Vaya, ¿otro novato? Sí, un novato. Característica muy apropiada para lo que os quiero proponer. Me han hablado muy bien sobre sus capacidades informáticas y documentales. ¿Quién te lo ha dicho exactamente? Fue Wilfred. Tras nuestro último caso, el que hablábamos del apartamento, le escribí recomendando una serie de medidas para contrarrestar la que se nos viene encima. Los casos extraños relacionados con los seres del exterior son cada vez más frecuentes y virulentos, y mientras Mario y sus amigos permanezcan fuera de la fundación, debemos hacer algo que nos permita enfrentarnos y detener todos los intentos de esos seres de invadir o afectar del modo que fuera nuestra realidad. No creo que tenga que recordaros los efectos nocivos y determinantes, en el sentido más negativo de la palabra, que se derivarían para la supervivencia de nuestra raza el no conseguirlo. ¿Te contestó? De hecho, así fue. ¿Y qué fue lo que te dijo? Continúa. Me confirmó que el posible regreso de Mario, Greta y Pablo está muy difuso y casi afirmaba que lo más probable es que nunca regresen. Nada nuevo hasta el momento. Esos tres se acojonaron cuando la cosa se puso fea. Y ya está. La vida sigue. Por favor, Leonard. Esto es serio. Además de eso, me ha encargado algo. ¿De qué se trata? ¡Ah! Otra patochada de ese vejestorio, como si lo viera. Te recuerdo, Leonard, que sin ese viejo seguiría siendo un vulgar policía de un pueblo perdido en mitad de Arkansas. Vale, no creo que sea ni el lugar ni el momento. Venga, ¿en qué consiste la cosa? Me comentaba en su respuesta que estará fuera de la central de Legado Lovecraft por tiempo indefinido. Al grano. Me ha encargado formar un grupo reducido de élite para sustituir en la medida de lo posible el hueco que han dejado Mario y su gente, para retomar las investigaciones de campo con el fin de adelantarnos a nuestros enemigos espaciales en la medida de lo posible. Y vosotros sois mi apuesta. Me quedo sin palabras. Vaya, no esperaba llegar a tanto... tan pronto, no sé. Los cuatro jinetes del apocalipsis cósmico. No suena nada mal. Me alegro que os toméis la noticia positivamente. Como ya he dicho, Clark se maneja muy bien en el área documental e informática. Marcia, por su parte, es trabajadora, intuitiva y deductiva. Tú, Leonard, eres mi compañero desde hace ya 6 meses, y creo que en términos generales nos compenetramos bien. Bueno, dentro de lo que cabe. Bueno, por lo que se ve, vuelvo a ser la mano derecha de alguien. Parece que no aspiro a ser nada más desde que aterricé en esta feria. Leonard, tampoco es lugar ni momento para eso. Lo que digas, jefe. Para estar preparados para cualquier cosa a la que nos tengamos que enfrentar allí afuera y no sucumbir al horror y el estado demencial al que nos someterán esas criaturas y engendros extraterrestres con más asiduidad de la que nos gustaría, nos reuniremos aquí mismo todos los jueves y os contaré toda la información necesaria sobre ellos para poder enfrentarnos a sus horrores y a las terribles pesadillas que lanzarán hacia la humanidad a diario con garantías de éxito. O sea, ¿que volvemos a la escuela? A mí me parece muy buena idea. Será un honor formar parte de este grupo de élite. Por mi parte, estoy deseando aprender todo lo necesario para poder ayudar de forma eficiente al legado Lovecraft y a la humanidad. Te agradezco que pensaras en mí, Patrick. Ya te lo dije, Marcia. Serás una buena agente del legado Lovecraft con la debida formación. ¿Y a ti qué te parece, Leonard? ¿Qué quieres que te diga? Volver a estudiar a estas alturas no me apetece mucho, pero... ¿Estudiar? ¿Quién ha dicho que tengas que estudiar? Os formaré para que seáis los mejores agentes que esta fundación ha visto jamás en sus años de historia. Pero se trata de comprender con total claridad a lo que nos enfrentamos para poder emplear nuestras mejores armas en cada caso. Tú, Leonard, ya tienes algo de experiencia en estas lides, pero Clark y Marcia son en gran medida ignorantes de lo que se enfrentan en toda su plenitud. No suena mal del todo. Seguro que algo aprenderé con todo esto. ¿Y cómo nos llamaremos? Habrá que bautizar al equipo con un nombre que mole. ¿Qué tal equipo Z? Claro, los ZZ Top de las galaxias. Menuda tontería de nombre. Se me ocurre... Equipo M y B. ¡Por supuesto! Los Men in Black. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí antes? Bueno, el nombre es lo de menos, chicos. Simplemente seremos el grupo de élite del legado Lovecraft. Bien. Si no tenéis más que decir, yo me voy marchando. Nos vemos aquí mismo el próximo jueves. Gracias por vuestra colaboración. Espera, Leonard. Vamos fuera un momento. Un placer, Patrick. Nos vemos el jueves. Un honor. Estoy impaciente por empezar. Creo que me voy a divertir de lo lindo en tus clases. ¿Te he contado alguna vez que yo era el guaperas del colegio? ¿De qué va esto? ¿Vas a ser así siempre? ¿Así cómo? Ya me dirás qué te pasa. ¿No eres ya mayorcito para desempeñar ese rol de rebelde sin causa? ¿Te molesta que no vaya besando por donde pisas? Me molesta tu maldita actitud de matón de instituto y comediante de tercera. A veces no entiendo por qué permaneces aquí. Eso agradéceselo al viejo. Parece que se ha encariñado conmigo. Y le entiendo. A pesar de tu habitual bobaconería, tienes muchas aptitudes positivas para este trabajo, para ayudarnos en nuestra lucha con esos engendros del demonio. Y aún así, cuando Wilfred me dijo que te quería de segundo en el grupo de élite, no pude reprimir preguntarle por qué. Él solo me miró con cara de cordero degollado y me dijo que a su tiempo sabría el porqué. Que tienes algo especial, algo que te hace diferente a otros. Eso me dijo. ¿Dónde gentes, Patrick? Soy irresistible. Ya lo ves. Bueno, se acabó la charla de instituto. Nos vemos. Espera, Leonard. ¿Qué es lo que esperas que haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Necesito respeto. ¿De qué hablas? Estoy harto de ser el segundón. Debí quedarme en aquel polvoriento pueblo perdido. No hubiera salvado el mundo, pero allí al menos era alguien. Era el puto amo. ¿Me oyes? Maldito vejestorio por convencerme, e imbécil de mí por dejarme convencer. Esta situación es tan incómoda para ti como para mí, ¿sabes? Pero si no valieras para esto, Wilfred no te hubiera elegido, ni yo hubiera aceptado su propuesta sin más. No soporto que me trates así, ni que me hables de ese modo delante del resto. Porque estábamos rodeados de gente. Que si no... ¿Si no qué? Te habría contestado como merecías. No puede ser. Aún estás así por lo de tonto de remate. No me lo puedo creer. No, no es lo que me dijiste. Eso me importa un bledo. Es sino como me lo dijiste. Todos me tratáis igual. Todos me pasáis por delante como si no me enterara de nada o no sirviera para nada. Pues al carajo con todo. Por algo será, Leonard. Con esa actitud de perdonavidas, nunca te darán un equipo. No estás listo para dirigir. Patrick, llevo más del doble de años que tú aquí. Lo sé, y estás a mi cargo, te guste o no. Quiero que nuestra relación sea de compañeros, no de jefe y segundo. Pero si me obligas... Mira, tengo cosas que hacer. Mañana empiezo de apoyo con un par de novatos. Y tengo mucho trabajo atrasado de documentación. Así que hasta mañana, maese Patrick. Espera. No tengo nada contra ti, de verdad que no. Cuando estamos fuera, cuando estamos investigando un caso... Sé que estás al 100%. Me siento a gusto trabajando contigo. Eres intuitivo, despierto, sagaz. Si te meto caña es porque sé que puedes dar aún más. ¡Ah, de puta madre! Otro como el viejo. Ya solo me falta que digas que soy un diamante en bruto. ¡Oh, Dios! ¿Qué vio Wilfred en ti? Lo siento, jefe. Es material clasificado. Que te lo cuente Matusalén si él quiere. Toda esa idiotez del Leonard y su don especial es cosa suya. Yo creo que todo fue una desgraciada casualidad y ya está. Leonard. Vale, nos vemos mañana, profe. Seguro que tienes un montón de cosas que hacer. Quiero que entiendas la magnitud de este nuevo proyecto, de este grupo de élite. Es vital que nos preparemos a conciencia, que estemos listos. Se avecinan tiempos muy oscuros. ¿Crees que no lo sé? Yo también estaba allí cuando esa cosa, esa fuerza desconocida, casi se lleva a la pobre chica. Sé lo que está en juego, pero no me pidas que sea tu mejor amigo o que te baile el agua como hace el resto, porque ahí no me vas a ver. Entonces, cuento contigo. Ahí fuera seré tu sombra, te cubriré las espaldas. Y bueno, cuando empieces este rollo de la academia de élite, estaré a tu lado si es lo que quieres. Pero por Dios, no me preguntes más por las chorradas que diga o deje de decir Wilfred sobre mí. ¿Estamos? Estamos, Leonard. Cuento contigo. Nos vemos el jueves. Y cuida bien de tus polluelos. Parecen asustados. Venga, es hora de trabajar. Marcia, Clark, nos vemos el jueves. Y ni una palabra sobre esto a nadie. Ahora somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Sí, Patrick. Nos vemos mañana sin falta. Madre mía. Parecía estar escuchando a mi hermano y a mi padre en las cenas de Navidad. Venga, que vamos con el tiempo justo. Tenemos las prácticas de tiro en media hora. Ok, Marcia. Es que ha sido muy intenso. Vaya dos. Creo que esto va a ser duro. Ojalá me equivoque. Legado Lovecraft. Grupo de élite. Lovecraft. Grupo de élite. Una serie original de terror y nada más. Escrita, dirigida y realizada por Antonio Reverte, con postproducción de Miguel Ángel Pulido y con la participación, entre otros, de Antonio Reverte como Patrick, Aránzazu Sanginés como Marcia, Mariano Bascón como Clark y Miguel Ángel Pulido como Leonard. Déjanos ahora tu comentario contándonos qué es lo que más te ha gustado de este episodio, porque de tu feedback depende el futuro de esta nueva audioserie spin-off de Legado Lovecraft. Terror y nada más 2021.